Todos los patitos se fueron a bañar y el más chiquitito se intentó escaquear. Su madre enfadada le quiso regañar y el pobre patito se echó a llorar. Se fueron a secar y el más chiquitito se fue a bañar. Su madre contenta se puso a cantar y el lindo patito se puso a silbar.